Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes, queridos lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica y radioescuchas de su programa Voces Médicas. Queremos agradecer su participación, su compañía todos los jueves a las 5 de la tarde. Asimismo, queremos darles las gracias por todas las sugerencias, todas las ideas, todos los temas que nos envían día con día a nuestra página oficial de Voces Médicas. Para comenzar con nuestro programa, contamos con la asistencia de nuestro periodista, el licenciado Santiago Fuentes Sainz. También contamos con la presencia de nuestro coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar. Y como invitado especial, contamos con la presencia del doctor Héctor Pérez Lorenzana, especialista en cirugía pediátrica de mínima invasión, quien participará con el tema Malformaciones congénitas. Comenzamos. Voces Médicas. Estimados amigos, buenas tardes. Nuevamente con el enorme privilegio de poder entrar a su consideración en relación a estos temas en salud que queremos sean una parte colaborativa en el desarrollo de la cultura del autocuidado de la misma. Como ustedes recordarán, constantemente hemos promovido una verdad que sin duda alguna traerá como consecuencia una mejor calidad de vida para todos nosotros. Cuando entendemos que la salud es un compromiso compartido. El día de hoy vamos a tener la enorme satisfacción, la oportunidad de escuchar a una de las autoridades más importantes en el tratamiento de la patología quirúrgica de los niños. Sin duda alguna, para todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar un evento que desde el punto de vista epidemiológico nos indica que 4 de cada 10 niños que son llevados a una consulta pediátrica son susceptibles de tener una enfermedad que requiera para su solución un procedimiento quirúrgico, nos estará dando un indicador de importancia para que tengamos y pongamos atención sobre esto que vamos a escuchar. El doctor Héctor Pérez Lorenzana, cirujano pediatra, hiperespecialista en cirugía gastroembrionaria, en cirugía de la malformación congénita. Él es actualmente el jefe del departamento de cirugía pediátrica más grande de este país. Y estoy hablando no solo en el número de camas asignadas para la atención, sino en la magnitud y el impacto que ha tenido en la vida cotidiana de nuestra nación. El doctor Héctor Pérez Lorenzana, actualmente, como estaba yo platicándoles, no solo es jefe del departamento, sino también es un formador de recursos humanos y es profesor universitario del curso de posgrado de cirugía pediátrica. Sea pues la enorme oportunidad de escuchar lo que tiene que decirnos y darle la más cordial bienvenida. Héctor, qué gusto tenerte con nosotros. Esperamos con mucha expectativa e interés lo que tengas que platicar a nuestro querido auditorio. Amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Voces Médicas, que como ustedes saben es un esfuerzo no solo por difundir cuestiones relativas al autocuidado de la salud, brindarles información útil para tomar medidas y tener parámetros de decisión que lleven a esto. También uno de los objetivos fundamentales y por el cual nació este programa es llevar hasta ustedes la trayectoria, la obra, las acciones cotidianas, el devenir diario de nuestros líderes de opinión, de nuestros médicos que día a día se esfuerzan y luchan por restituir, preservar y devolver la salud a ustedes. Habrán escuchado ustedes pues algunas sirenas, teléfonos, llamadas a quirófano. Estamos en el lugar de los hechos. Nos sentimos muy afortunados de platicar, de conversar y convivir con nuestros médicos. Y digo nuestros porque en manos de ellos nacemos, son nuestros compañeros durante toda la vida y siempre están no preocupados, ocupados en preservar nuestra salud. Nos enorgullecemos, vamos a tocar un tema un tanto doloroso, pero a la vez lleno de luces de esperanza. Vamos a hablar de la malformación congénita y qué mejor que sea el doctor Héctor Pérez Lorenzana, un cirujano destacado, líder de opinión, quien nos hable sobre este panorama, por qué sucede en este tipo de malformaciones, cuáles son las alternativas que hoy se le pueden brindar a pequeñitos que antes estaban destinados a morir a las pocas horas de nacidos o quizá a una edad muy temprana y que sin embargo hoy gracias a la tecnología, al avance del conocimiento, hay procedimientos resolutivos que no solo les devuelven la vida, les devuelven autonomía, capacidad y sobre todo esperanza. Doctor Héctor Pérez Lorenzana, es un gusto tenerlo con nosotros. Platíquenos, por favor, las malformaciones congénitas, ¿qué son? ¿Por qué surgen? ¿Cómo se detectan? ¿Cómo se diagnostican? Bien, las malformaciones congénitas, como lo dice su nombre, derivan de un fenómeno en el cual existe alguna alteración anatómica del recién nacido o del feto en formación que se genera durante su gestación precisamente y que se va a manifestar ya sea diagnosticándose en forma antenatal o al momento del nacimiento o a las pocas horas de haber nacido. Son malformaciones que en ocasiones son muy fáciles de diagnosticar por su tamaño, por sus dimensiones y en ocasiones son muy difíciles ya que se encuentran internamente y existen a todos niveles. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos con respecto al diagnóstico, el uso del ultrasonido de dimensiones muy avanzadas que nos permite tener una alta resolución, es que nos enteramos de que existen malformaciones antes de nacer y también el uso de otra tecnología como es la resonancia magnética. Y en forma reciente el hacer estudios a través de lo que se llama fetoscopía, donde se puede analizar al feto de una manera directa a través de una invasión que se hace de la mami a través de un sistema óptico donde se introduce una cámara a través del abdomen y esto a través del útero. Y así finalmente hacia el bebé nos permite identificar alguna malformación y en algunos casos poder intervenir de manera temprana este tipo de malformaciones. De manera temprana también incluye la ahora muy de moda cirugía intrauterina, que es un campo en desarrollo pero de amplias proporciones. Sí, es algo que se está innovando. Hasta hace algunos años no se le había encontrado todavía un beneficio del todo palpable, ya que los resultados eran todavía muy pobres o muy limitados o no modificaban en realidad la sobrevida de los pacientes comparados con los que llegaban y se atendían después del nacimiento. Sin embargo, hoy en día, vuelvo a comentar, las innovaciones tecnológicas con las que contamos nos han permitido establecer algunas terapéuticas de tratamiento para enfermedades potencialmente graves como son la hernia diafragmática, la obstrucción urinaria compleja, y que la intervención temprana de estos pacientes va a permitir que mejoren el pronóstico y mejore la sobrevida posterior al nacimiento. Doctor, usted está al frente del servicio de cirugía gastroembrionaria del hospital más grande de la Seguridad Social en México. Esto le permite tener un amplio campo clínico, quizá el más grande del país, lo cual a la vez le permite tener muy claro el panorama de cómo se están estas enfermedades o malformaciones, mejor dicho. ¿Cuáles predominan, doctor? ¿Hay alguna tendencia específica por temporada? Estoy hablando temporada en cuanto a años. ¿En algunas temporadas predomina un tipo de malformación? ¿Hay factores que están incidiendo actualmente en cuanto a la nutrición, la exposición al medio ambiente? ¿Cómo es todo este panorama, doctor? No existe en realidad algún fenómeno climático o algún fenómeno desde el punto de vista temporal que nos permita hablar con respecto a las frecuencias de alguna entidad. A nivel hospitalario, pues los hospitales grandes que les llamamos nosotros de un alto nivel de atención, pues reciben pacientes referidos de muchos lados o hospitales con baja infraestructura y del cual nos hacen conocimiento. Al ser un hospital, el que usted comenta de referencia, pues efectivamente nos damos cuenta del tipo de malformaciones que surgen. Sin embargo, hay áreas muy específicas en cada una de ellas. Hoy en día las que más se pueden diagnosticar y se están tratando son las malformaciones cardíacas congénitas, que van en aumento y que es la principal causa de atención. Otras malformaciones que se presentan son a nivel de sistema nervioso central. Sin embargo, las que respecto a mi área manejo y que son más frecuentes son las malformaciones de la pared abdominal, donde los bebés nacen desafortunadamente con un defecto a nivel de su abdomen que permite la exposición de contenido abdominal, háblese de intestinos, hígado, estómago, y que bueno, esto conlleva un reto el tratarlo. Esto es lo que nosotros más vemos. Y otro tipo de malformaciones son aquellas propiamente que tienen que ver con la integridad del tubo digestivo. Nosotros le llamamos que tienen fenómenos de atresia o de malformaciones, donde esa continuidad que inicia en la boca y termina en el ano recto no está completa, y existen malformaciones que llamamos atresias intestinales, esofágicas, y a cualquier nivel intestinal, pues son lo que más nos atañe o las principales causas de ingreso a los servicios de neonatología que requieren del manejo del cirujano pediátrico. Correcto, doctor. Vamos a nuestro primer corte, no sin antes poner en la mesa el tema de la tecnología. La cirugía de mínima invasión, el conocimiento, la capacitación que están recibiendo nuestros médicos en el manejo de este equipo, sin el cual anteriormente era imposible realizar estas proezas médicas que están haciendo. Vamos al corte, doctor, y al regresar platicamos sobre ello. Claro que sí. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Estimados amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, charlando en este tema tan apasionante y sobre todo que nos lo ilustra de una manera tan clara el doctor Héctor Pérez Lorenzana, quien por cierto es cirujano, por supuesto, pero experto en cirugía de mínima invasión. Y en esto nos quedamos antes de irnos a corte, doctor. La cirugía de mínima invasión, la incorporación tecnológica, incluso pensando en la posibilidad de incorporar en algún momento la cirugía robótica para este tipo de procedimientos, ¿cómo ha venido a ayudar? ¿Cuál es el panorama actual en cuanto al manejo tecnológico, la capacitación de nuestros médicos que utilizan esta tecnología? Y algo muy importante, las expectativas a muy corto plazo para mejorar este tipo de atención. Muy bien, este es un tema muy apasionante y que involucra diversos aspectos de la formación tanto de los médicos como de nosotros que estamos a cargo, que nos permitimos atender este tipo de malformaciones. La cirugía laparoscópica surgió hace más de 30 años a nivel mundial y se hizo exclusivamente para los pacientes adultos, en específico los que lo empezaron a utilizar fueron los ginecólogos, posteriormente los cirujanos generales, y después nosotros tratando de imitar algunas técnicas, pues lo extrapolamos a la atención de los niños mayores. Poco a poco, con el la intervención de la industria tecnológica que hizo instrumental mucho más pequeño, de 2, de 3 milímetros, que son tan pequeñitos, tan delgados como el repuesto de una pluma, pues esto nos ha permitido hacer su aplicación en bebés de muy bajo peso, incluso bebés que pesan menos de 2 kilogramos y pueden ser resueltos a su enfermedad a través de esta tecnología. ¿Cómo es que se hace? Se hace a través de meter una camarita de 3 milímetros, 5 milímetros a través de un orificio especial que se hace ya sea a nivel torácico, a nivel abdominal para o a nivel urológico incluso para poder identificar la malformación y en la mayoría de las veces poderle ofrecer una resolución de su problema. ¿Cómo? A través de pinzas que son exactamente las mismas que usamos en una cirugía convencional, pero que están adaptadas para tener el tamaño y el diámetro tan pequeño que su trauma que genera a través de la introducción del cuerpo sea el mínimo. Y esto permite que el bebé se recupere más rápido, tenga menos riesgo de lesiones cuando se hace en manos de gente capacitada, menor dolor, mayor recuperación postoperatoria, menor riesgo de sangrado, menos cicatrices, también tiene que ver algo del aspecto estético y esto nos va a permitir que el paciente se pueda en la mayoría de las veces reincorporar o restablecer a una vida normal. Con respecto a la capacitación de nuestros médicos, es muy cierto, hoy en día dentro de los programas de formación de los médicos cirujanos pediatras, que además de ser médicos generales tienen una formación previa en pediatría y después pasan a formar parte de los grupos de cirugía pediátrica, requiere de una formación integral que incluye primero el uso de simuladores físicos que son maniquís donde ellos practican y desarrollan habilidades de destrezas, de ubicación. También se envían a capacitar con el uso de simuladores virtuales que es a través de equipos ya integrados a un sistema de computadoras, un sistema multimedia que les permite incluso evaluar y calificar las destrezas que tienen. En el mejor de los casos deberíamos de contar con centros de desarrollo en modelos biológicos, que esto es que desarrollen habilidades como lo hacemos aquí con nuestros alumnos, que van y desarrollan habilidades en cerditos de pequeños, de muy peso bajo, también para simular que son niños y de esta forma desarrollar estas habilidades en hacer cirugías de estómago, de vía biliar, cirugías intestinales, cirugías de órganos internos, cirugías de tórax, y que esto va a permitir que en un paso posterior, siempre iniciando asesorados por un médico de experiencia, empiecen a realizar procedimientos en seres humanos. Y finalmente, después de una serie de procedimientos que tienen que llevar a cabo, ya se les permite desarrollar siempre bajo supervisión un procedimiento en un paciente pediátrico. Sin embargo, doctor, hay todo un equipo multidisciplinario dando soporte para que ustedes puedan llevar a cabo estas pues maravillas de procedimientos, porque son cosas que hace 3 décadas, o quizá 2 incluso, pues no las pensábamos, no las concebíamos, si acaso las imaginábamos como parte de alguna obra de ciencia ficción. Me refiero a este equipo multidisciplinario porque ellos son quienes en primera instancia están viendo qué sucede dentro de este pequeñito, cómo es la malformación, hacia dónde se extiende, qué invade, qué riesgos pudiera haber. Es decir, ellos son pues como su brújula previa, una navegación previa que están haciendo. ¿Quiénes intervienen en el equipo multidisciplinario previamente, durante y posteriormente a estos procedimientos, doctor? Esta parte es muy interesante de reconocer que el cirujano pediatra no trabaja solo, requerimos de un equipo que nos permita manejar en forma conjunta y ofrecer el mejor manejo a los pacientes. Tenemos en el aspecto prenatal al médico ginecobstetra, quien nos solicita la intervención para poder hacer una asesoría y ver cuál es la mejor ruta para poder dar conclusión al embarazo y en qué condiciones. Hoy en día en algunos hospitales están desarrollando centros de medicina fetal que permiten diagnosticar malformaciones y establecer parámetros y criterios para poder hacer el mejor manejo de malformaciones. En nuestro caso, a nivel hospitalario, estamos desarrollando un programa exitoso que se llama cirugía de Similexit, donde el ginecobstetra hace la detección temprana de la malformación llamada gastrosquisis, que significa que el bebé tiene expuestos los intestinos por un defecto en su abdomen. Y al hacer el seguimiento nos permite establecer algunos criterios muy puntuales para poder hacer la interrupción del embarazo y en el mismo momento del nacimiento, haciendo uso de la misma naturaleza, que es utilizar la circulación que aún está presente de la placenta hacia el bebé. Hacemos la reducción inmediata de los intestinos a la cavidad abdominal, hacemos el cierre y esto permite que el bebé no requiera de un ventilador, que no requiera de un manejo más agresivo y que en la mayoría de los casos tiene una recuperación más temprana que los bebés que se les da atención posteriormente en un quirófano exclusivamente para la atención del bebé. Esto es algo novedoso, tenemos 2 años que lo hemos implementado y los resultados han sido muy alentadores e incluso estamos trabajando para que esto sea normado a nivel nacional y que pueda ser una punta de lanza sobre el manejo de este tipo de malformaciones que ocupa el primer lugar de atención en los servicios de cirugía neonatal. Ahora bien, ¿qué otros grupos intervienen? Estamos hablando del aspecto antenatal, propiamente en el aspecto ya del nacimiento, pues tienen mucho que ver el neonatólogo, el médico especialista en la atención del recién nacido, que quién es quien estabiliza al paciente, porque no solo es la cuestión de operarlo, hay que estabilizarlo porque hay complicaciones que pueden poner en riesgo la vida previo a una cirugía y ellos son quienes lo ponen en condiciones para que pueda ser intervenido y manejado por nosotros. Con esto vamos a corte, doctor. Regresando, continuamos con la descripción de la participación y conformación de este equipo multidisciplinario, que también, por supuesto, incluye anestesiología, el grupo de enfermería e infinidad de grupos que usted nos dirá, doctor. Por mientras, amigos, vamos al corte y regresamos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. Una malformación congénita es un defecto en la anatomía del cuerpo humano o en el funcionamiento de los órganos o sistemas del mismo. Se manifiesta desde el momento del nacimiento. Esta alteración se produce porque un agente concreto actúa sobre el desarrollo del embrión y el vientre materno, según en qué momento del desarrollo del feto actúe. El defecto atacará un órgano u otro y con diferente gravedad y pronóstico. Hoy en día, mujeres embarazadas pueden saber previamente si su hijo padece algún problema congénito o malformación. Esto se debe al gran avance de la medicina y a la mejora de los sistemas sanitarios que han permitido reducir el número de malformaciones congénitas a un porcentaje considerable. La detección precoz de este tipo de problemas embrionarios, gracias a los actuales métodos diagnósticos durante el embarazo, han permitido instaurar a tiempo tratamientos de muchas patologías. La razón fundamental por la que ha sido posible reducir la frecuencia de este tipo de problemas es que muchos de los defectos congénitos que ocurren durante la gestación tienen causas evitables si se controla a tiempo la acción de los factores que favorecen su aparición. Aunque la mayoría de las malformaciones congénitas son de origen desconocido, hasta un 40% de ellas se asocian a determinados factores de riesgo que actúan durante el desarrollo del embrión. Los diversos defectos congénitos que existen pueden ser originados por alteraciones genéticas, la acción de diversas sustancias tóxicas o fármacos, la edad materna, agentes ambientales como las radiaciones ionizantes, enfermedades que la madre ha padecido durante el embarazo e incluso por la alimentación llevada durante la gestación. Ahora ya está usted informado, no deje de escuchar Voces Médicas. We'll be right back. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con el destacado cirujano pediatra especialista en cirugía de mínima invasión, doctor Héctor Pérez Lorenzana. Antes de irnos a corte, nos estaba describiendo usted el equipo multidisciplinario que interviene en estos procedimientos, doctor. Por favor, continúe con esto. Sí, comentamos que además del especialista en el recién nacido, también hacemos uso de algunos otros especialistas que nos permiten estabilizar al paciente, como son los servicios de cardiología pediátrica, nefrología pediátrica. Específicamente durante el propio procedimiento quirúrgico, es recomendable o altamente sugerible que el que participe sea un anestesiólogo, pero no un anestesiólogo como sino un anestesiólogo que tenga además una preparación en pediatría. Esto que conlleva que es un personal que está capacitado para otorgar el evento anestésico, pero además conoce perfectamente la fisiología del recién nacido o del paciente pediátrico, y esto lo permite mantener en mejores condiciones durante el transoperatorio. Evidentemente se debe de contar con enfermeras capacitadas en la cirugía de mínima invasión, porque esto también conlleva que sean enfermeras especialistas en cirugía. Para los cuidados posoperatorios, el personal de enfermería es fundamental, ya que son personas que se capacitaron, además de ser enfermeras, en el área pediátrica o de terapia intensiva. Es así como se conforma, y de acuerdo al número de enfermedades asociadas que tenga el bebé, es que se pide el apoyo de algunos otros especialistas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el bebé tiene algún problema de tipo neurológico, bueno, hacemos uso de los especialistas que nos apoyan, como son el neurólogo pediatra o el neurocirujano pediatra. Igual, si existe alguna malformación, alguna complicación derivado de su atención a nivel renal, bueno, hacemos uso del especialista en los riñones, como son el nefrólogo pediatra o el urólogo pediatra. Es así que, de acuerdo, conforme van surgiendo, se van diagnosticando enfermedades en la atención del paciente, se van solicitando la intervención de los especialistas en cada una de sus áreas, porque si bien en algunas nosotros somos quienes dirigen el grupo para la atención de estos pacientes, no somos los que conocemos toda la ciencia de la medicina, porque para eso precisamente se crearon áreas muy específicas para que los resultados en estos pacientes sean las mejores. Esto es algo apasionante, ver cómo hay una interacción entre las distintas, yo ya no les llamo subespecialidades, yo les llamo hiperespecialidades, porque están incluso más arriba que la simple especialidad. Pero es un grupo de gente que sabe, digamos, tiene el conocimiento total de cómo abordar este tipo de pacientes, pero se ha especializado en un cierto rubro. Para que un caso llegue a buen término, doctor, ¿cómo se discute, cómo se aborda, cómo interactúan entre ustedes para llegar a la mejor opción? Es una pregunta muy, muy interesante, que es lo que trabajamos nosotros día con día en establecer precisamente cuáles son los criterios para poder operar a un paciente, cuáles son los requisitos que necesitamos para que el paciente pueda ser sometido a un procedimiento. Voy a poner un ejemplo, en el caso de las malformaciones esofágicas, que es algo un tema apasionante para nosotros los cirujanos pediatras, requerimos de que el paciente sea estabilizado desde el punto de vista respiratorio, porque tienen alguna malformación que está acompañada de una comunicación a la vía aérea, de que sea valorado por el cardiólogo pediatra, que nos va a indicar si las malformaciones que suele acompañar a este tipo de malformaciones son graves y requieren de un manejo previo a la cirugía esofágica. Y además, bueno, evidentemente la instalación de alimentación parenteral, que es algo que vino a cambiar completamente la evolución de los pacientes recién nacidos con malformaciones congénitas, porque el problema era que no les podíamos dar un soporte nutricional a los pacientes hasta hace 20, 30 años, y eso conllevaba que el paciente cayera en una desnutrición, fallara la cicatrización y evidentemente conllevara un deterioro del paciente. Hoy en día, el uso de esta tecnología de la alimentación parenteral, el uso de antibióticos, que también ha evolucionado, el uso de mejores mecanismos de ventilación o asistencia en terapia para nuestros pacientes pediátricos, ha permitido que su pronóstico mejore con mucho. Estamos hablando de estos pequeñitos, son vidas nuevas que están floreciendo. Por supuesto, cualquier enfermedad, pero en específico las malformaciones congénitas, causan un gran dolor, susto en los familiares. Aquí entra en juego esta parte sensible de los médicos, que no solo tienen la ciencia y el conocimiento, el dominio de las técnicas, algo que es el humanismo, doctor. ¿Cómo se acercan ustedes a los tutores, a los padres de los pacientes? de qué forma los tranquilizan, de qué manera es esta relación médico-familiar y médico-paciente en su caso, con objeto de coadyuvar, de orientar las cosas a un fin, pues si no necesariamente bueno, al menos esperanzador y por lo pronto tranquilizante. Bien, después de que hacemos un análisis profundo de las condiciones y de la enfermedad de fondo del paciente, es que establecemos un plan de manejo, y una vez que tenemos la certeza de qué es lo que podemos ofrecer, hacemos una valoración pronóstica, y de acuerdo a esto tenemos que ser muy puntuales y muy claros con los familiares. Nosotros como médicos no podemos garantizar resultados, pero sí establecer cuáles son el pronóstico de nuestros pacientes, qué es lo que esperamos. Se platica con ellos cuáles son los beneficios, cuáles son los posibles riesgos de un procedimiento, cuáles son las complicaciones que debemos estar atentos, que no surjan o si se presentan, atenderlos en una manera temprana. Y de esta forma, además, bueno, a nivel nacional está instituido lo que se llama consentimiento bajo información, en que consiste en que nosotros aclaremos todas las dudas en un lenguaje sencillo, fácil de entender, para que los familiares comprendan a fondo cuál es la problemática del bebé, y tampoco darles falsas esperanzas cuando no tenemos a nuestras manos poder resolver algo que es incompatible con la vida, que sí hemos tenido casos, pero afortunadamente hoy en día el futuro es prometedor, la tecnología, la capacitación del personal ha permitido que el pronóstico de los pacientes vaya mejorando día con día. Correcto, doctor. Vamos a nuestro siguiente corte y quisiera que en el próximo nos dedicáramos a platicar de todo aquello que sucede previamente, durante y después del procedimiento en cuanto a calidad y seguridad del paciente. Con esto regresamos, amigos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Blood Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con el doctor Héctor Pérez Lorenzana, cirujano pediátrico especializado en mínima invasión. Antes de irnos a corte, doctor, hablábamos de esto que pues algunos lo han visto como una moda, cuando en realidad debe verse como toda una forma, una cultura en cuanto a la calidad y la seguridad del paciente, y no solo del paciente, también del propio trabajador de la salud. Me refiero a una serie de normas, de estándares, de metas y objetivos que incluso emanan de la propia Organización Mundial de la Salud, que nuestras instituciones de salud en México han acogido, adaptado y difundido entre su personal. Es la calidad y la seguridad en la atención. Aparte del conocimiento médico que ustedes tienen, la actualización permanente, la educación médica continua, la investigación que hacen, están incorporando o ya han incorporado desde hace algún tiempo toda esta serie de parámetros, de metas, de objetivos en cuanto a calidad y seguridad. Platíquenos un poquito específicamente en el área que a usted corresponde de cirugía de mínima invasión en pediátrica, qué se hace, qué es de destacar, qué nichos de oportunidad se han detectado, qué recomendaciones incluso pudiera usted dar para que esto pues no solo se cumpla, sino que se amplíe. Bien, bueno, con respecto a este tenor, sí tenemos que comentar y ser muy puntuales que, a diferencia de lo que se hacía hace muchos años, ya los bebés requieren de áreas específicas para su atención. ¿A qué me refiero con esto? Que un bebé no puede ser operado en cualquier lugar, en cualquier hospital de la colonia, que no cuente con la tecnología mínima indispensable para atender al paciente. Me refiero a un servicio de cuidados especiales en caso de que su malformación así lo necesite. Estamos tratando de platicar de las malformaciones más graves, que requiera que tenga ventilación, que tenga planta de luz, que tenga oxígeno, que tenga un quirófano exclusivamente para la atención del recién nacido, que tenga incubadora o que tenga una cuna térmica o colchón térmico para mantener las condiciones. Históricamente a veces los bebés se llevan en condiciones no apropiadas y esto repercutía o impactaba directamente sobre la sobrevida de los bebés. Hoy en día, tratando de dar continuidad a lo que se requiere como requisitos para un establecimiento que ofrece la atención para nuestros bebés, es indispensable que cuente con esto, evidentemente un banco de sangre, un laboratorio, servicios de asistencia como son rayos X, tomografía, ultrasonido, para que de esta forma podamos garantizar el poder hacer el diagnóstico y la atención oportuna y de calidad para el paciente cuando así lo necesite, y no estar sometiendo al paciente a traslados inapropiados o careciendo o no ofertándole al paciente lo que él necesita para la resolución de su problema. Es así que la mayoría de las malformaciones que surgen en la población pediátrica tienen que ser atendidos en hospitales que llamamos de tercer nivel. De tercer nivel porque cuenta con lo más novedoso de la tecnología. En la mayoría de los casos son hospitales que se preparan ex profeso para la atención, y no solo a nivel institucional, sino también a nivel privado. Es así que la sugerencia hacia el público que me escucha es que busque la atención de sus bebés, de sus pacientes, de sus hijos, de sus familiares en hospitales que cuenten con todos los recursos y que en ocasiones el escatimar costos puede conllevar un mal pronóstico o que no se le oferte al paciente, no se le brinde todo lo que necesite para su recuperación. Y precisamente en este tenor, doctor, sabemos perfectamente que países con economías emergentes como el nuestro no necesariamente tienen la disponibilidad presupuestal para adquirir todo lo que se requiere y destinarlo a cada uno de los hospitales. Sin embargo, desde hace algunos años se ha explorado la figura de los servicios integrales con los cuales se garantiza esta atención a la que usted se está refiriendo. Platíquenos, por favor, qué son y qué han aportado los servicios integrales. Bien, los servicios integrales vinieron a ser un parteaguas con respecto a la atención y los insumos que se requieren para la atención de los pacientes. ¿Qué sucedía? Que históricamente se tenía un stock o una reserva de material para la atención de pacientes y surgía una época en la cual había más demanda de ese recurso, se agotaba y teníamos que esperar cierto tiempo a que esto se volviera a surtir. Hoy en día los servicios integrales son servicios que tienen el servicio, le hemos subrogado, que a través evidentemente de un pago que surge a través de las instituciones, permiten acercar esta tecnología de una manera pronta, que se cuenta en todo momento y que permite que el paciente no tenga alguna carencia de material o de insumos durante su atención, y que esto ha sido fundamental porque además nos ha permitido acercarnos de tecnología adecuada para los pacientes, que en ocasiones, por ejemplo, cuando se empezó la mínima invasión en el hospital donde yo me formé, era instrumental exprofeso para adultos, no había un instrumental propio para pacientes de muy bajo peso, y los servicios integrales nos acercaron toda esta tecnología que se requería para la atención, y esto impactó de manera impresionante sobre la forma y la manera que atendemos a los pacientes. Cabe aclarar que la cirugía de mínima invasión no es el cambiar la forma en que conocíamos se trataban a los pacientes, es un abordaje diferente con más beneficios para nuestros bebés. Correcto, doctor. Vamos a concluir este bloque para que en el siguiente nos extendamos un poquito más en cuanto a qué se necesita para ser cirujano pediatra con esta especialidad o especialización en mínima invasión y para abordar en este tipo de cuestiones de procedimientos y también la investigación, doctor. Tomando en cuenta la situación actual epidemiológica en el país, ¿hacia dónde orientar esfuerzos? ¿Qué nichos de oportunidad surgen? ¿Qué áreas hay que fortalecer? Todo este panorama que usted tiene muy claro y del cual vamos a hablar en el próximo bloque. Amigos, regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Tania Valencia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las malformaciones congénitas en cifras aproximadas de 2012 afectan a uno de cada 33 lactantes y causan 3.2 millones de discapacidades al año. Se calcula que cada año 270.000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de vida por esta causa. Las más frecuentes son las malformaciones cardíacas, defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Mediante la vacunación oportuna de las mujeres durante su infancia y los años fecundos, pueden prevenir aproximadamente 110.000 casos de síndrome de rubéola congénita. Es posible prevenir algunas malformaciones congénitas a través de la ingesta suficiente de ácido fólico y yodo, a través de la vacunación y cuidados prenatales. En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la que se pidió a todos los Estados miembros que fomentaran la prevención primaria y la salud de los niños con anomalías congénitas mediante el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de registro y vigilancia, el desarrollo de conocimientos especializados y la creación de capacidades, el fortalecimiento de la investigación y los estudios sobre la etiología, el diagnóstico y la prevención, el fomento de la cooperación internacional. Para Voces Médicas, Tania Valencia. Estamos de regreso en su programa Voces Médicas en este tan ilustrativo y apasionante tema de la cirugía de mínima invasión, cirugía pediátrica, con el doctor Héctor Pérez Lorenzana, con quien quedamos de abordar esta parte de la formación de recursos humanos, la educación médica continua en este tipo de personal de la salud y también la investigación, doctor, considerando el panorama epidemiológico del país, ¿hacia dónde orientar esta investigación? ¿Hacia dónde considera usted que haga falta reforzar esta investigación? Muy bien, pues primero trataré de comentar que para poder ser cirujano pediatra existen programas universitarios en diversas instituciones de educación a nivel nacional, donde se requiere como requisito indispensable para poder entrar a la especialidad, evidentemente haber cursado toda la formación normal hasta un nivel universitario donde se cursa la carrera de médico cirujano. Posterior a esto se hace un examen de ingreso donde se tiene que diferenciar de más de 3.000 o 4.000 médicos que compiten por una plaza para entrar a la especialidad de pediatría, y después de las ramas de pediatría deriva una, llamémosle así, supraespecialidad, que es la cirugía pediátrica. La carrera de médico cirujano general lleva alrededor de entre 6 y 8 años, dependiendo la institución. Después se requiere de 1 o 3 años de ser cursar la residencia de pediatría médica, y después para poderse formar como cirujano pediatra se requiere de 4 años dentro de la especialidad. Donde se ven todas las ramas del desarrollo del recién nacido, desde su etapa de formación previo al nacimiento hasta la adolescencia, que es donde concluye la atención de la edad pediátrica. Y además, hoy en día están surgiendo a lo que se llaman altas especialidades. ¿A qué me refiero con esto? Que son diferenciación que, aparte de ser cirujanos pediatras, se forman o se capacitan en áreas muy específicas. Las que contamos actualmente a nivel nacional es la de cirugía de mínima invasión, cirugía urológica pediátrica, cirugía de tórax pediátrica, endoscopías pediátricas, neurocirugía pediátrica, cirugía cardiotorácica pediátrica, que esto va a permitir que, además de ya ser cirujanos pediatras, se van a especializar en áreas muy específicas del cuerpo humano para de esta forma poder dar una atención más apropiada, más exprofesa hacia ciertas áreas. Y bien, esto ha permitido que los médicos y las personas que se comprometen a llevar a cabo esta profesión pues acaben enamoradas de esta profesión, y que les permite ser y comprometerse con la atención de nuestros pacientes pediátricos. ¿Y en cuanto a la investigación, doctor? Bien, en cada una de las universidades donde se llevan a cabo estas especialidades se requiere, como parte de su formación, el estar o es muy sugerible que se lleven a cabo fenómenos de investigación, prácticas de investigación, y no solo en humanos, sino también en modelos biológicos, en modelos experimentales, y donde surgen compromisos o se establecen lazos de participación no solo a nivel local sino interinstitucional. Se hacen trabajos de investigación importantes como son el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, que permiten desarrollar programas y planes de investigación muy interesantes, y que esto evidentemente llevan como propósito ofrecer mejoras en la atención de los pacientes pediátricos, y que una vez que son avaladas, son autorizadas a través de un comité científico y bioético, es que se llevan a cabo, se pueden reproducir en los pacientes pediátricos. Esto es algo obligado, y que la mayoría de los hospitales formadores de recursos humanos, específicamente de cirugía pediátrica, llevan a cabo año con año en búsqueda de nuevas líneas de investigación, en búsqueda de nuevas alternativas, en búsqueda de nuevas formas de atender enfermedades que a lo mejor hasta hace pocos años no tenían alguna alternativa de manejo. Y es así como se ha innovado, y día con día siguen surgiendo nuevas líneas de investigación. Hoy en día algo que está surgiendo y que es de mucha importancia es la ingeniería de tejidos, donde se hacen órganos a través del cultivo de células humanas para poder reintegrar o poder ofrecer a los pacientes algo muy similar a un tejido humano, y que esto es algo que nos va a llevar hacia el futuro en la atención de las malformaciones congénitas. Correcto, doctor. Pudiéramos pasarnos programas enteros platicando sobre un tema inagotable por sus implicaciones, por su complejidad y por todo lo que trae de esperanza a nuestra población, pero el tiempo es el tirano en la radio, nos llega a cortar los minutos, y vamos a concluir, doctor, platicando sobre el doctor Héctor Pérez Lorenzana, sus motivaciones, por qué escogió esta profesión, esta carrera, cuáles son sus metas y propósitos inmediatos, y por qué no, las aportaciones que considere ha hecho a la especialidad. Muy bien, bueno, yo provengo de una familia que me permitió y me dio todas las herramientas para poderme formar como un profesionista. Mi padre es herrero, mi mamá es enfermera auxiliar, y entonces ellos me inculcaron desde muy pequeño el poder ser alguien, el poderme desarrollar. Tuve la fortuna de estudiar medicina en el Instituto Politécnico Nacional, donde concluí mi carrera de médico cirujano y partero, y posteriormente durante el internado, que es parte de la formación de un médico general, conocí o estuve de cerca con la cirugía pediátrica, y es así que tuve la oportunidad de participar en la operación de un bebé, de un gemelito que pesaba 2 kilos, que nació con una malformación esofágica y que en manos de un brillante cirujano pediatra amigo mío, el doctor José Vigil, me permitió enamorarme de esta apasionante profesión que es la cirugía pediátrica. Y una vez que conocí esta área de la medicina y específicamente de la cirugía, fue que me encaminé y dirigí todos mis esfuerzos a poderme desarrollar como cirujano pediatra, desarrollándome profesionalmente y actualmente en el Hospital de la Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que me ha permitido poder llevar a cabo mi sueño, de que es desarrollarme como cirujano pediatra y permitir compartir con médicos nuevos y con compañeros para poder ofrecer la mejor atención de nuestros pacientes que nacen con malformaciones. Es así que hoy en día disfruto todo lo que conlleva realizar o poder intervenir a un paciente. Ya lo que me enseñó uno de mis maestros, el doctor José Refugio Mora Foles, tener siempre el compromiso con el paciente desde que nos atrevemos a poner nuestro bisturí en la piel del paciente, a comprometernos hasta su muerte o hasta su curación, que es lo que nosotros siempre buscamos, que se curen o limitar el daño que el cual han sufrido. Hoy en día, desafortunadamente, las variables epidemiológicas, es lo que me faltó comentar, pues han ido cambiando, y es hacia donde hemos dirigido nuestros esfuerzos. Comentábamos las malformaciones de la pared abdominal, es algo que está en primer lugar de nuestras causas de atención en la unidad de cuidados neonatales, y que es hacia lo que nos estamos abocando nuestros esfuerzos. Y el otro área donde buscamos capacitación es acerca del área sobre el trauma, los accidentes, tanto en casa como fuera de ella, siguen surgiendo y son la primera causa de mortalidad a nivel nacional. Entonces es ahí hacia donde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, para capacitar a nuestros médicos y que el día de mañana que ellos salgan hacia sus lugares de origen o a donde vayan a desarrollarse como profesionales, tengan la capacitación para poderse desarrollar. Y es así como invito a que el mensaje último que quiero dar es que todos los pacientes pediátricos deben ser atendidos por cirujanos pediatras, pero no nada más cirujanos pediatras, sino aquellos que tengan un aval por algo que nosotros llamamos el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, que es la institución que da el aval y que certifica que el médico que está atendiendo a sus hijos tiene las competencias profesionales éticas para poder atender a sus hijos. Gracias. Correcto, doctor Héctor Pérez Lorenzana, le agradecemos mucho sus palabras, con el compromiso de que no sea ni la primera ni la última vez en la que platicamos de estos temas tan apasionantes. Por mientras, le damos las gracias por su presencia, como se las damos también a nuestro titular de la mesa médica, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, por supuesto a Fernando Reyes, nuestro productor, que también está en los controles y también está sufriendo todos nuestros errores. Claro, parte importante de este programa, Pati Aceves, y todos quienes llevamos hasta ustedes esto que es información en salud para tener parámetros de decisión e incidir en esta cultura del autocuidado. Amigos, muchas gracias. Qué agradable experiencia hemos tenido el día de hoy al escuchar al doctor Héctor Pérez Lorenzana. Héctor, queremos agradecerte, pero con todo el corazón, la participación comprometida y apasionada que has hecho de tus conocimientos y de tus reflexiones. Señoras y señores, los invito para que la próxima semana nos acompañen alrededor de un asunto que es de vital importancia. Resulta que en nuestro país, la enfermedad crónica degenerativa, dentro de un concepto de transición epidemiológica, se ha posicionado como la causa número uno de morbilidad. Esto quiere decir, la enfermedad crónica degenerativa ha rebasado ampliamente a las enfermedades contagiosas, infecciosas, como un factor que impacte en la pérdida de años productivos de cualquier ciudadano. La enfermedad crónica degenerativa, como su mismo nombre lo dice, es progresiva y letal. Estamos viviendo una época de enfermos andantes. Resulta que de los 120 millones aproximados que somos, más del 10% de nosotros requerimos de 2 o más fármacos para poder vivir cotidianamente sin necesidad de internarnos en un hospital. ¿Qué traduce esto? Esto traduce que nuestros estándares de vida han aumentado importantemente, entre 78 años de expectativa de vida para la mujer y de 73 años de expectativa de vida para el hombre. Es muy alto en comparación con las expectativas que teníamos a mediados del siglo XX. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la mayor parte de la población que está sobreviviendo más años también está enfrentando el desgaste paulatino, sin duda alguna, consecutivo de enfermedad, de la funcionalidad de sus órganos. El día de hoy quiero invitarlos para que hagamos una reflexión importante acerca de qué sucede cuando un individuo está lleno de vigor y de salud y solo es un solo sistema o un solo órgano el que no está funcionando. Nos obliga a decir, pues hay que cambiarlo. Y entonces entramos a esa época fantástica de cambiar un órgano agotado, cambiar un órgano disfuncional o sin función por un órgano nuevo, por alguien que regala la vida de una manera afectiva, porque es su familiar, o de una manera altruista, porque ni siquiera conoce al benefactor de ese regalo de vida. Sin duda alguna, hemos entrado a la época del tratamiento de la falla orgánica y funcional para ser reemplazado por algo, por un órgano o por un recurso que pueda sustituir. Sí, señores, el día de hoy me complace invitarlos a que en la próxima semana escuchemos a una de las personas más importantes en el ámbito de trasplantes de órganos, el trasplanta órganos, pero sin duda alguna no solo se trasplantan órganos, también se trasplantan tejidos y células, y el doctor Mariano Hernández es el jefe de la división de trasplantes de órganos, tejidos y células del hospital más grande e importante de esta nación. El doctor Mariano Hernández nos hablará sobre algunos aspectos muy importantes que van desde la concepción de la donación y del regalo de vida para que otras personas tengan una expectativa de mejor calidad, hasta qué tipos de órganos se pueden trasplantar, cuáles son las células, cuáles son los tejidos, pero lo más importante de todo, que de acuerdo al índice de Roser, este señor califica a aquellas personas que necesitan dependencia familiar o que necesitan ausencia en el trabajo y que posterior a un trasplante estos individuos pasan a una clasificación diferente donde ya no dependen de la familia y donde pueden reintegrarse laboral o escolarmente. Creo que es una enorme oportunidad para que podamos disfrutar con ustedes, informar a ustedes y recibir retroalimentación en este tema tan apasionante que es el trasplante de órganos, células y tejidos. Los invito, pues, la próxima semana a estar con el jefe de la División de Trasplantes, trasplantólogo de riñón y de hígado, el doctor Mariano Hernández. Hasta entonces, amigos, recuerden, la salud es una responsabilidad compartida. Que tengan una feliz tarde. Voces Médicas llega hasta ustedes gracias al liderazgo y experiencia médica, con la participación del doctor Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz y la participación de Patricia Aceves, en la producción Fernando Reyes. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, escríbanos a contacto@vocesmedicas.com o contacto@excelenciaycalidadmedica.com. Gracias por escuchar Voces Médicas.